Veníamos pensando hace un tiempo que estaba bueno por ahí empezar a compartir a compartir con la audiencia, con los lectores de la agencia que largamos ya hace 2 años, por allá por noviembre de 2017. Y el periodismo judicial es algo que no se enseña en las academias, digamos. No hay nadie en la Facu, en la facultad de acá en La Plata, en el resto de las facultades que te enseñe por ahí cuáles son los mejores caminos, los atajos que hay, sobre todo para conseguir un expediente, una información judicial. Eso se va aprendiendo con la práctica, con el trato con los operadores judiciales, con el trato con los protagonistas que muchas veces rodean un expediente y que muchas veces son el camino central. Y ese tipo de cosas nos parece que es interesante para poder compartir, para poder socializar. Y bueno, surgió la idea hace un tiempito de probar, de hacer estos talleres, algunos, los primeros tres, esperemos que sean, de varios. Y dijimos que, bueno, que después del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, y ahí nomás, 18 de octubre, y antes de que termine el año, estaba piola poder abrir las puertas de la agencia, poder abrir las puertas de Pericia, por allá por la zona de Plaza Irigoyen, 19 y 60, para quienes ubican en la ciudad de La Plata. Por supuesto que los datos precisos los tiene mi compañera Rosario Marina. Y bueno, este es un intento, digamos, de eso, de empezar a mostrar un poco cuáles son la manera de trabajar que tenemos. Y nos parece que hoy en día la centralidad del periodismo judicial tiene quizás niveles inéditos para lo que fue históricamente, porque las operaciones judiciales están a la orden del día y son parte de la política de todos los días. ¿Y cuáles por ahí son esas dificultades que ustedes ven para hacer producción periodística y debatir sobre la justicia que ustedes encuentran y que van a por ahí brindar en esos talleres, ¿no? Ciertas facilidades, supongo, para poder escribir y hacer periodismo sobre la justicia. Sí, la justicia de por sí, digamos, es un ámbito muy cerrado, ¿no? Un ámbito muy críptico. Para quienes no conocen el lenguaje judicial, muchas veces los fallos resultan como un jeroglífico, digamos. Hay una anécdota que contaba el periodista Tunny Coleman, que decía: a veces lo que me pasaba es que cuando le contaba un fallo a una de las víctimas, no entendía si había sido en su contra o a su favor, Claro. digamos, ¿no? Y eso es una dinámica que se repite en el lenguaje del periodismo judicial. Nosotros no intentamos, digamos, reproducir. O sea, la virtud, me parece, que tiene Pericia, para quienes lo leen, www.pericia.com, el portal, digamos, es que no reproduce, digamos, el léxico, el lenguaje cifrado que muchas veces tiene la justicia, sino que intenta llevarlo un poco al llano. Bueno, en la columna que hacemos en Radionauta intentamos eso, y es un poco lo que vamos a intentar también con los talleres. En el caso particular del taller mío, que es el de investigación y narrativa judicial, tiene como dos aspectos importantes, que uno es la investigación, digamos, es, bueno, cómo vamos a buscar la información que está en un expediente, que muchas veces es difícil llegar al expediente, pero muchas veces es difícil incluso leerlo el expediente, interpretarlo. Claro. Entonces, tiene que ver un poco con lo que tiene de común todo el periodismo, que es acercarse a las fuentes, tratar de conseguir información que muchas veces no es fácil que te den, y después una segunda parte que tiene que ver con la interpretación de esa información, que muchas veces tiene este registro un poco difícil para el común, y después una tercera parte que tiene que ver con qué hacemos cuando tenemos toda esa información en la mesa, cuando caminamos el territorio, cuando tenemos el expediente, cuando leímos el fallo, cuando tenemos al abogado de la defensa, cuando pudimos hablar con el fiscal, etcétera. ¿Cómo contamos una buena historia a partir de ahí? Y ahí está como la segunda parte del taller, que tiene que ver con qué elementos o qué herramientas narrativas usamos nosotros para que esa historia, como decía hace un ratito, sea una historia que sea accesible para la audiencia, para un lector, digamos. Y quería saber si estos talleres se van a realizar durante todo un día o van a ser durante días consecutivos. Son tres talleres. Uno es que el que va a dar Laureano con Lucas Miguel, que es el que contaba recién. Van a ser todos de 2 horas. El viernes, los viernes, digamos, de 2 horas. Sábados va a haber uno de fotoperiodismo. Uh-huh. Y el mismo sábado, más tarde, o sea, de 6:30 a 8:30, va a estar el de acceso a la información, datos y visualización, que es el que voy a dar yo con Verónica Liso, que es mi compañera. Así que van a ser durante 2 meses y 2 horas cada viernes o cada sábado, dependiendo del taller. Está muy bueno la forma esta que han organizado y es muy interesante. Nosotras que por ahí no venimos del palo de la universidad, así de periodismo, de facultad de periodismo, y que los quienes estén interesados se puedan sumar y puedan aprender otra forma de transmitir o de leer estas cuestiones judiciales, que también postas que son muy difíciles de poder interpretar, de poder leer un expediente y saber qué está queriendo decir. Y lo bueno es cómo hacen ustedes de pericia, cómo lo transmiten, que eso se ve también acá en las columnas de los viernes, ¿no? ¿A quién está dirigido el taller? ¿Es para personas que ya tengan experiencia en hacer periodismo judicial o no? No periodismo judicial. Que tengan, digamos, alguna noción de periodismo, quizás es importante. Igual, de todos modos, se puede consultar. Siempre, digamos, cuando se quieran inscribir, se puede consultar. Uh-huh. De acuerdo a lo que sepan. Digamos, no es excluyente, pero por ahí un poco al principio se perderían si no tienen como ninguna noción de periodismo. Claro. Sí, los talleres están apuntados a... O periodistas que hagan, digamos, que se dediquen a cualquier tipo de rubro, de rama, por llamarlo de alguna forma, o estudiantes de la carrera de comunicación o afines, digamos, ¿no? Sociología, activistas, digo, un montón. Hay un universo que por ahí le sirve mucho el digamos, no solo el acceso a la información judicial, sino esto, ¿no? La interpretación y cómo yo la uso a mi favor. Muchas veces las organizaciones sociales tienen, digamos, ¿no?, gente que está acercándose o que tiene que acercarse sí o sí a una causa judicial, las causas armadas contra los pibes y las pibas de los barrios, que muchas veces no se mueven justamente porque no tienen prensa, porque sabemos muy bien que una causa, por ejemplo, de violencia institucional, como puede ser el gatillo fácil, solamente se mueve muchas veces por la propia dinámica que tiene el Poder Judicial si está la prensa, digamos, advirtiendo de ese caso de gatillo fácil. Y si no, no se mueve. Entonces, nos parece importante que también incluso miembros de organizaciones sociales que estén interesados en este tipo de temas, que puedan acercarse. Nosotros, digamos, tenemos como un estándar en los cursos, pero por supuesto que la dinámica propia de cada grupo te va subiendo y bajando, digamos, ese nivel, esa vara que vas tanteando en las clases, digamos. Rosario, algo recién nos contaba Laureano sobre el taller de investigación y narrativa judicial. Contanos un poco de qué se va a tratar este taller que vas a estar dando vos con Verónica Liso, de periodismo de datos, acceso a la información y visualizaciones. Sí, justo con lo que decía Laureano del tema de organizaciones sociales, me parece que es importante el nuestro, o sea, nosotras vamos a arrancar con acceso a la información. Existe una ley que no es muy conocida, que es de acceso a la información pública, que podemos usarla todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina, que a nivel nacional funciona bien, a nivel provincial funciona pésimo, pero es importante, digamos, ejercer una presión para que esa ley se cumpla. Es, digamos, uno puede pedir lo que sea que no afecte, entre comillas, la seguridad nacional, bla, bla, bla. Claro. Pero eso se hace, digamos, uno puede pedir, yo... De hecho, hice notas sobre gatillo fácil, o sea, sobre policías que matan gente, y mis datos vinieron del Ministerio de Seguridad. Esos datos, digamos, si uno sabe qué datos tiene en los ministerios, se puede pedir. Y se puede pedir, digamos, bases de datos completas, Excel y cosas de que a partir de las cuales uno después ya puede dar armar la noticia o... digamos, o interpretarlo de distinta manera. Digamos, a mí lo que me dieron es, no sé, ahora no me acuerdo, pero eran, ponele, 40 personas fallecidas por disparos de la Policía Federal. Y ellos te lo arman así, en una tabla, y te dicen fecha, o sea, te dicen todo lo que vos pidas, porque es una ley que yo creo que debería ser mucho más conocida, porque se podrían hacer cosas muy interesantes, y las organizaciones sociales con eso también pueden hacer mucho jugo, digamos. Sí, porque imagino que esos datos, esa información no debe estar tan fácilmente disponible. Es que si vos le preguntás a alguien de prensa, del ministerio que sea, el objetivo de esa persona es ocultar todo lo que sea más oscuro, digamos. Me imagino que sí. Y acá ellos tienen la obligación de responderte. Y de hecho después vos le preguntás a la gente de prensa esto mismo, te puede llegar a decir que no existe el dato, que no hay... El dato que te están pasando ellos, digamos. Que te están pasando ellos por la ley de acceso a la información pública, porque ellos no tienen, digamos, no tienen ese vínculo entre la persona, el técnico o técnica que te da esa información por la ley y la persona que es prensa. Entonces, digamos, uno puede jugar un poco con eso, uno periodista, uno militante, organización social, lo que sea. Creo que es muy importante saber que eso existe y usarlo a nuestro favor. Sí, pienso que siempre estos informes y más los tiene que terminar leyendo un abogado porque nosotras, o una abogada, porque nosotras no terminamos de entenderlo, o lo tienen que pedir porque como que no sabemos cómo acceder a eso. Y está piola que se puedan dar las herramientas para poder interpretarlos o para saber que tenemos derecho a solicitar estas cuestiones. Pero eso, siempre pienso en las organizaciones sociales que tiene que haber, aunque sea algún abogado o una abogada que te haga entender lo que estás pidiendo o que te diga de la manera que vos podés acceder a esa información, ¿no? Sí, también después te dan los datos y vos no sabés qué hacer con eso que te están dando porque son números, letras y un... digamos. En una tabla, a veces, digamos. Claro, a veces de la forma en que te lo dan es complejo también de entenderlo. Y la idea del taller es saber pedirlo, saber cuándo te dan, qué es lo que te están dando y cómo entenderlo. Y la idea es poder traducirlo en visualizaciones. Por eso, la tercera pata de nuestro taller va a ser cómo mostrarlo visualmente. Y después, bueno, la idea es un poco el cierre, digamos, de los tres talleres va a ser un trabajo conjunto entre, alumnos de los tres talleres para que puedan hacer entre, bueno, el tercero es fotoperiodismo, que todavía no hablamos, y el de narrativa judicial y el de datos, entonces que puedan hacer un laburo grande de investigación, que después eventualmente, claramente si está bueno lo vamos a publicar en Pericia. Solo si está bueno, hay que ver cómo lo evalúan. Vamos a verlo. Ah, no, porque esta es como la parte inédita que nosotros estuvimos indagando muy minuciosamente y no existe en los talleres, creo que a nivel latinoamericano. No, mentira, no sé si tanto. Bueno, Pericia. No está chequeado esto. A ver, no está nada chequeado. ¿Cuál es tu fuente? No hay nada chequeado, pero hay una la modalidad está buena, especificarla un poco para quienes estén interesados y quienes estén interesadas en los talleres, porque la onda es, primer mes va cada taller por su lado, digamos, ¿no? Y promediando los talleres, cuando empezamos la segunda parte, hay un encuentro entre los asistentes y las asistentes de los tres talleres, en los cuales se conocen los proyectos en los que están trabajando y se forman tríos entre un asistente, un tallerista al de narrativa judicial, un tallerista al de periodismo de datos y un tallerista del de fotoperiodismo. Y lo que se hace es potenciar las producciones propias de cada taller en una misma producción. A partir de ese momento ya quedan conectados los o las tres y trabajan en una sola producción final que va a tener una investigación judicial, va a tener una parte de acceso a la información pública que se va a trabajar en el taller de Marina y de Verónica, y va a tener un fotógrafo o fotógrafa que va a acompañar ese proceso para hacer una publicación final de un perfil o de una crónica con trama judicial. Esa es como la idea final de los talleres. Entonces, digamos, repasamos los tres talleres: investigación y narrativa judicial, periodismo de datos, acceso a la información y visualizaciones, y el último de crónica visual. Sí, le dimos un nombre bonito. Muchas promesas veo, invitadas sorpresa, y prometen también mate y bizcochuelo. Así que sí. Si no cierra la panadería de acá de 11:60. No, excusas. Van a ser hechos en casa. El taller que nos falta, cuéntanos un poco para quienes estén interesados por ahí más desde esa perspectiva. Bueno, creemos que uno de los valores de pericia son nuestras fotos también. El taller lo va a dar Matías Ademar, que es el editor fotográfico. Y bueno, un poco la mirada, digamos, no podemos decir nosotros qué va a dar él, pero sí creemos que tiene como una magia la mirada de él y de los fotógrafos y fotógrafas de pericia, así que, digamos, la idea es que puedan como dar su conocimiento de cómo contar una historia visual. Sí, y esto es lo que él, por lo menos él destacaba así, como en las charlas de preproducción de los talleres, que hay como dos aspectos de la fotografía asociada al periodismo. Uno que es más urgente, digamos, que va con la cobertura del evento de la noticia diaria, y otro que tiene que ver con una mirada más autónoma del o la fotógrafa respecto de contar historias con imágenes, ¿no? Y un poco la idea es combinar estos dos aspectos y darle, obviamente, algunos conocimientos técnicos para que puedan, digamos, salir a sacar sus fotos, pero también tener la capacidad de editar su propia fotografía, que es algo que hoy en día todos los fotógrafos y fotógrafas hacen, que es, bueno, salí una marcha, salí un evento, tengo uno con la cámara automática, dispara, no sé, 100 veces, 150, y después hay que hacer una edición no solo, digamos, de mirada, sino técnica también, ¿no? Con programas. Bueno, todo esto se va a estar dando en el taller de fotoperiodismo. ¿Cómo es la inscripción para quien quiera participar de alguno de los tres talleres? Nos pueden escribir a nuestro mail. agenciapericia@gmail.com o por privado, por inbox. No, así se dice, no. Se dice así, sí, inbox. Está bien. DM. A cualquiera de nuestras redes sociales que nos buscan como el Instagram. En Instagram es anpericia. Por agencia pericia. Ahí pericia y con Y la primera. Exacto. La otra con Y. Ahí en nuestras redes de Radionauta ya pusimos el flyer del taller. Buenísimo. Pusimos Genial. El mail para que quienes estén escuchando y quienes estén interesadas se comuniquen con ustedes. Me intriga una cosa. Por ejemplo, si yo quiero hacer el de fotoperiodismo, ¿no? Y solo tengo un celular. ¿Saben si quien hace el taller me permitirá? ¿Cuántos píxeles tendrá tu celular? Claro, mi celular es bastante bueno. No voy a achicarme. No voy a achicar. Pericia no se achicó, mi celular tampoco se achica. ¿Tiene tres cámaras, tres lentes? Pero se la banca bastante. Todo ese tipo de consultas lo pueden hacer en las redes sociales. Le consultamos al fotógrafo y te Perfecto. Yo creo que sí. A ver, yo me animo a arriesgar que sí. Perfecto. Porque lo importante, como decíamos recién, no solamente es la cuestión técnica, sino también cuáles son los conceptos que uno tiene que tener presente cuando va a hacer una cobertura fotográfica, cuando va a hacer una edición fotográfica. Para usar los programas de edición no hace falta tener una gran cámara ni una cámara reflex manual, no hace falta, digamos. Entonces me animo a responder que sí, pero... Te la jugaste, está bien. Me la jugué, pero como dice Rosario, agenciapericia@gmail.com, todos los informes, programas, si quieren pedir programas de los talleres, invitades, lo que fuera. ¿El costo del taller es gratuito? ¿Hay que pagar? Cuéntenos. Hay que pagar. Pero hay que pagar porque tenemos. Bueno, no porque. Iba a decir el precio en realidad. Son 1.500 por mes y son 2 meses. Espectacular. Y va a haber medias becas también para quienes no lleguen a esa cantidad. La semana que viene vamos a lanzar algunas medias becas. Sorteos. Sí, vamos a hacer sorteos por redes y bueno, vamos a atender, digamos, obviamente a cualquier cuestión que tenga que ver con esto, si hay muchas ganas de hacerlo, pero en principio ese es el precio porque además hay que bancar la agencia, que viene ahí a remo muy ligero como para salir a flote, así que es también, por supuesto, un recurso para pagar después colaboraciones, las notas de los compañeros. Para quienes están escuchando, estamos aquí en el piso con Pericia, con Laureano y con Rosario. Nos están contando de estos talleres que arrancan el 18 de octubre. En las redes sociales los encuentran como anpericia, por ejemplo en Instagram, con I latina. Y tienen una página que es www.ypericia.com. www.pericia.com, buscar este portal de periodismo y justicia. También en nuestras redes de Radionauta y acabamos de compartir los distintos talleres para que se anoten. Bueno, les agradecemos que hayan venido hasta acá. Esperábamos algún alimento no perecedero. No llegó. No llegó. Llegarán. Tan severa. Llegarán en algún momento. Igual si nos daban un fideo, no podíamos hacer nada hoy. Pero les podemos dar un bizcochuelo cuando vengan y se anoten. Bueno, a los ahí está. Vamos a tener que anotarnos. Entonces. Algo más que un bizcochuelo por ahí. Algo más. Una decoración. Por ahí. Y también nosotros esperamos una media beca, algo. Un liberado. Ya nos han pedido muchas medias becas. Sí, sí, sí. Estamos contemplándolas. Perfecto. Atentes a las redes porque sí, va a haber algo. Sí, seguro. Vamos a sortear, así que la semana que viene o en estos días, no sabemos, va a salir algo, hay que participar. Bien, bueno, entonces atentes a las redes de Pericia y de Radionauta, entonces. En bueno. agenciapericia@gmail.com mandan su mail y preguntan sobre estos lo que quieran. Talleres. Uh-huh. Y listo. Les agradecemos mucho, Laureano Barrera y Luz Rosario Marina, por estar aquí, por contarnos de estos talleres y, bueno, esperemos producciones, ¿no? Va a salir algo muy lindo. Les alumnes ahí que vengan, también pueden venir a contar cómo fue su experiencia, uh-huh, qué fotos sacaron y más.